Ahora es la rubia, fue la morocha la que me traicionó. Oigan, chicas, tengan cuidado con Junta. ¿Qué haces, Tri-Tri, amigo Pichi? Ahora es la rubia, fue la morocha la que me traicionó. Me hizo mal con sus mentiras, por eso me cansó. Ahora es la rubia, fue la morocha, la que me traicionó. Me hizo mal con sus mentiras, por eso me cansó. La rubia es la mujer que yo esperaba. Me llena de placer, me hace vivir. Me gusta a la hora de besarla. Con ella voy camino a ser feliz. Ahora es la rubia, fue la morocha la que me traicionó. Me hizo mal con sus mentiras, por eso me cansó. ¿Y ahora qué dices, amigo Fati Gamarra? ¿Te gusta? Me gusta cuando dices lo que sientes. No mientes porque no sabes mentir. Le gusta que la bese despacito. Con ella voy camino a ser feliz. Ahora es la rubia, fue la morocha la que me traicionó. Me hizo mal con sus mentiras, por eso me cansó. Ahora es la rubia, fue la morocha la que me traicionó. Me hizo mal con sus mentiras, por eso me cansó.